41-2251-550. También puede llamar al 41-2263-010. Repito, 41-2263-010. Última voz, 41-2263-010. ¿Por qué? Porque en estos teléfonos a usted le vienen a reponer, ¿no es cierto? Le vienen a reponer el alumbrado de la calle, ¿ya? Sabemos que anoche hubo hartos apagones. Oiga, al entrar aquí a la radio era una odisea porque habían árboles en el suelo. Claro que los árboles miden como un metro y medio, son arbustos. Pero eso es para que vean ustedes la fuerza, porque están protegidos por cercos y aún así el viento se metió arremolinado y botó estos arbustos y quebró ganchos. En fin, lo importante de todo esto es que usted hoy día, a la luz del día, vea, ¿no es cierto?, qué daño tuvo y llame a la municipalidad. Llame a la municipalidad. Yo sé que anoche cayeron por ahí algunos cercos, algunos techos, una sonajera que había de latas, oiga, impresionante. Ahora, ¿qué es importante para usted? Importante que tome las providencias del caso. No tiene trazas de parar esta lluvia, pero nosotros mientras tanto le vamos a seguir acompañando con Hueca. Ahora vamos con Los del Lote. De la tarde, 15 minutos. Estamos en su espacio, en su radio espacio y en su espacio otra vez. Bien reiterativo para que no se le olvide. Aquí en el Folclore. En la conducción, un servidor, Omar Saavedra Burgos, y allá en la sala de sonido, el que hace maravilla, Danilo Cid Vargas, que domingo tiene la gentileza de acompañarme. Ahora, yo quiero decirles y agradecer los gentiles saludos que han tenido hacia mi persona por el Día del Profesor. Gracias, ¿qué más les puedo decir? Gracias. Decirle a los amigos de Renacer de Santa Sabina que estaba rico el queque. Oiga, creo que se llama queque, no sé. Una cosa como queque que arriba lleva un dulce, ¿cómo se llamará? Kuchen, un kuchen, no sé yo, pero estaba rico. De que estaba rico, estaba rico. Y el día viernes pasado, la mejora de 11 estuvo espectacular. Oye, las manos que tienen esas mujeres para hacer dulcecitos ricos. Agradecer a quienes me saludaron ayer también en la mañana, porque el día del profesor empezaron a celebrarlo el viernes. Claro. Y para qué le digo las malditas como estaban celebrando ya, y los malditos también. Pero bien. Se agradece la gentileza de todos los amigos, incluyendo ahora los saludos que estoy recibiendo. Porque yo tengo entendido, y si me equivoco ustedes me disculpan, que hoy es el día del profesor en Chile. Pero como nosotros en Chile estamos acostumbrados a cambiar algunas cosas, ¿ya? No se olviden ustedes que el 12 de octubre lo celebramos el 10. Claro. Y dependiendo si el próximo año el 12 va a caer el día miércoles, capaz que nos den el día viernes. Pero lo importante es eso, es que hay que estar presente con estas cosas. Agradecer los regalos, los saludos, en fin, ha sido muy, muy, muy especial. Recordarles, amigas y amigos, que estén donde estén, el próximo domingo deben ir a votar. Vayan a votar informados. En Concepción por lo menos estamos haciendo lo posible en nuestra radio para poder informar de lo que pretenden, lo que quieren, lo que anuncian los futuros concejales. Hemos tenido la suerte de tener en nuestros micrófonos, en nuestra radio, a candidatos a alcalde, como por ejemplo estuvo don Juan Polisi, un viejo luchador con quien nos conocemos hace como 1000 años, la señora Alejandra Smith, y también don Álvaro Ortiz Vera, el actual alcalde que va a la reelección. Hemos tenido la suerte de tener a muchos candidatos, no todos, porque 91 y fracción, ¿no es cierto?, no nos da el tiempo, pero hemos hecho lo posible. Y hay algunos que sencillamente no han venido porque no quieren. Y eso que este espacio de Radio Espacios es gratis. Entonces, si no pueden cumplir con esto, pues chiquillos, ¿qué va a pasar cuando sean concejales, u alcalde u alcaldesa? ¿Irán a tener tiempo para ir a las sesiones, para hacer todo lo que tienen que hacer? Es una muestra nomás, ¿ya? ¿Qué hemos ganado con estas nuevas elecciones que se avecinan? Que la ciudad se ve limpia. Yo agradezco mucho eso, que la ciudad se ve limpia. No se olviden la tapicería que hubo en las últimas elecciones, ¿ya? Con los colgajos, cuelgas, banderas, banderines, banderotas, banderones, de todo tipo, de todos los gustos. Bueno, perdieron a lo mejor los amigos que hacen ese tipo de trabajo, pero ganó la ciudad en estética. Sí, no está tan sucia. Y agradecer también que los candidatos vayan a terreno, que conozcan la ciudad, ya, el calle, el casa a casa. Cosas que no siempre hacen. Nosotros aquí nos hemos dado cuenta el perfil de cada uno de los candidatos, y yo tengo muchos amigos y amigas que van de candidato, no voy a nombrar a ninguno para no entorpecer su propia elección, pero es importante el tener calle, es importante saber qué hace un concejal. No todos lo tenían muy claro, yo les digo eso a sabiendas, pero que es importante que lo hagan, es importante. Vamos a la música y vamos a seguir con cuecas. Ahora viene Los Chinganeros, si la memoria no me engaña. Aquí vienen Los Chinganeros, grandes amigos nuestros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La cuerda, el puente, los carretones! ¡Oiga, cómo se ve! Le estamos acompañando como todos los domingos entre las 3 y las 14 horas, por supuesto, en su programa Aquí en el Folclore. Yo le estaba hablando de mi amigo Didier, ¿no es cierto?, que estaba tratando de poner algunas cosas, pero este cabro, como es tan diablazo, oiga, me mandó al tiro unos versos. Mis versos para el profesor, autor Didier González Astudillo, dice lo siguiente: será un día a celebrar para el profesor que lucha, si nadie al parecer escucha cuando lo vemos marchar. El aula tiene que dejar para gritar sus derechos. Enseñar no tiene precio, todos parecen olvidar. La consigna es pisotear al parecer su labor y es indigna condición, y en indigna condición va callado a trabajar. Nadie parece respetar como es, como en esos tiempos idos, en que eran maestros queridos, digno ejemplo de imitar. Triste yo he visto caminar. Ay, se me fue esta cosa, oiga, aquí viene, ya voy a tener, me va a retar el Didier, pero ¿qué le vamos a hacer? Dignos ejemplos de imitar, triste yo he visto caminar a muchos profesores, que llegando a los albores del descanso habían ganado, a la miseria condenados y a vivir de unas monedas, ¿qué es lo que les queda? Pues que todo le han robado. La culpa es del Estado, que nunca ha protegido al que enseña desde el nido hasta cuando se ha volado. Lleva fuego marcado la consigna del maestro, como el que fuera muerto y por enseñar crucificado. Siempre te he admirado desde el día que llegué. En un pupitre me senté y en la lista fui nombrado. Tu nombre no lo he olvidado, como tampoco tu labor. Sigue siendo mi profesor, aunque el tiempo ha pasado. Tus consejos he traspasado a los que hoy son mis hijos, y con cuidados prolijos como tú les he enseñado. Tu labor no se ha acabado, y como dice un pensador, que es el que se mete a redentor, tendrá que morir crucificado. Tu lucha no ha terminado, como dice el pensador, el que se mete a redentor tendrá que morir crucificado. Tu lucha no ha terminado, como tampoco educar. En todo Chile celebrarán la labor del profesorado. Mis versos he dedicado a los esforzados maestros que en el sur, norte y centro a mi patria han enseñado. Gracias, profesor abnegado, por tu vocación sin igual, que jamás se te va a olvidar aunque el tiempo haya pasado. Por Dios serás premiado por sembrar la buena semilla, y desde el cielo Él te mira y serás recompensado. Ya terminó lo mío, me están preguntando, te mandé ese poema del profe. Así es, pues. Oiga, le pido disculpas porque no lo puedo leer con la como yo quisiera. La letra es súper chiquitita, mis lentes me están abandonando. Esto llegará viejo, oiga. Pero ahí está un poco la esencia de lo que el Didier hace. Escribe, trabaja muy bien la letra. Y qué bueno que él se haya atrevido a grabar con su propia voz y con un buen fondo musical algunos de sus poemas. Yo le insto a que él siga en eso, porque es una nueva puertecita que se abre. Y no le voy a contar, no le voy a contar todas las peripecias que hemos pasado por hacer clases de folclore. Aperrados, sí, pues, aperrados. Aperrados porque dormíamos con los perros, claro. Tallas aparte, hemos pasado las duras y las maduras, pero es importante que usted lo sepa. Los que hacemos folclore muchas veces nos tenemos que trasladar por nuestros propios medios. De repente las expectativas de los organizadores no cuadran con las expectativas que a nosotros los profesores nos dicen, y tenemos que volvernos a veces después de 10 días de trabajo. Compadre, será para la otra que le paguemos. Pero así es la vida de los que hacemos folclore, de los que nos dedicamos a esta parte de la cultura. Quiero mandar un saludo especial a René Castro. Oiga, René tiene mala pata, mi amigo. Ya, presidente de la Junta de Vecinos San Valentín. Se cayó el otro día y tiene perno, tiene... Ahora el hombre, ¿cómo le llamaban? El hombre increíble, ese robot que andaba por todos lados. Mala pata, pues, amigo. ¿Qué le vamos a hacer? Lo importante es que no le pasó nada más grave, aunque se perdió, supe por ahí de buena fuente que estaba invitado a un lugar del Caribe, a una capacitación de esas derechas, de esas capacitaciones derechas, y que ahora no sé si irá a poder ir o no. Pero lo importante es que se está recuperando y recuperando bien. Desde aquí, un abrazo, cuídate harto y hacerle caso y no molestar a la patrona, ¿ya? No molestar tanto a la patrona, que tú eres más regalón, ahora te vas a ir al doble, al triple, al cuádruple de regalón. Interesante, ¿ves? El Didier se ríe, nos pagan con monedas, sí, y a veces ni eso, pero ahí estamos al pie del cañón. Quiero decirles que, mi amigo, mi compadre Henry está celebrando el día del profesor con un rico asado, ¡mish! Ya, dejémosla ahí nomás, compadre. Decirle a la Claudita Béjar, gracias por su saludo, a su mamita Raquel también, gracias por los saludos. Es interesante de que ustedes, mis amigas, mis amigos, los que estamos constantemente juntos durante la semana en los diferentes cursos que hacemos de folclore, de guitarra, de canto, ya se empiecen a expresar por estos medios. Yo, por supuesto, les agradezco mucho la gentileza que ustedes tienen conmigo. Decirle que sigue lloviendo, oiga. Está, no aclara nada en Conce, oiga. Está lloviendo a chuzo parado. Pero bueno, tendremos que sacar los trajes de agua para salir a la tarde a estar presentes en esta celebración que vamos a hacer de los 19 años de Radio Espacio. Quiero hacer otra mención. Fíjese que dice aquí, por la cultura y la tradición, vota por el mejor a mi amigo Freddy Loaiza, que está en Puerto Montt, folclorista, un amigo de los amigos, un maestro en lo que él hace, un hombre socialmente comprometido con toda su gente. Le enviamos desde aquí nuestro saludo y esperando que resulte lo que él tanto anhela. Por segunda vez ya va a la elección de candidato a concejal. Por supuesto, le mandamos todas las vibras a Vide por haber, ¿ya? Porque creo que es importante para Puerto Montt tener un hombre como él. Y lo digo así porque yo voto en Concepción. No voy a hablar de las bondades de mis amigos que tengo en Concepción y que van de candidatos y candidatas a concejal, porque eso sería inmiscuirme en algo que no... Pero ya en Puerto Montt sí, pues. Claro, lo mismo los amigos que tengo en Hualpén, en Talcahuano, en Penco, en Lota, con el Justo, claro. En Hualpén, con el Euclide, sí. Personas que hay que apoyar. Que hay que apoyar porque son trabajadores y conocen, tienen calle, saben lo que tiene, quiere la comuna, en fin, para todo. Pero Concepción, calladito. Yo tengo, por supuesto, mis preferencias, ¿ya? A todo el mundo hay que decirle que vaya a votar y vaya a votar informado el próximo 23. Vamos a la música. Vamos a la música con los... ¿Con cuáles? ¿Cuáles nos toca, oiga? Bueno, póngale, después me acuerdo. Si no, póngale, escuchándolo me voy a acordar. We'll be right back. Se metieron los enanos, se metieron los enanos. La lluvia tiene que ser, la lluvia y el viento, oiga, que está cuartones. Quiero decirles que me acaban de informar que las calles de Concepción están media anegadas. Cuéntame la nueva. Ya, pero no es eso lo que quería yo contarles. Quiero contarles además de que nuestra radio está haciendo un sobremano esfuerzo para que el próximo domingo estemos transmitiendo los resultados, ¿no es cierto?, de la intercomuna de la provincia de Concepción en un programa especial que nos va a demandar estar prácticamente, después de ir a votar, volcarnos a la radio para toda la información correspondiente. Queremos mantener a nuestra gente informada de lo que acontece en nuestra comuna. Y por supuesto, para usted amigo que está al otro lado del mundo escuchándonos, tendríamos que decirles que hacemos un tremendo esfuerzo las radios ciudadanas o comunitarias, como se les llamaba, para poder transmitir, para poder entregar la información correspondiente. Estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder lograr, como en otras oportunidades, tener a nuestros corresponsales que nos informan desde las diferentes comunas y poder entregarle a ustedes la información veraz, eficaz, oportuna. Yo creo que este año, el 23, como a las 7 de la tarde, ya vamos a empezar a tener los cómputos oficiales. Pero desde luego nosotros vamos a estar todo el día transmitiendo desde nuestra radio para que usted esté informada e informado como siempre. Quiero mandar un saludo hasta Francia a mi amigo, a mi compadre, claro. Quiero decirle que espero que haya ganado la pelea. ¿Sabe que este chicuelo no se lo he nombrado ni se lo voy a nombrar todavía? Este chicuelo tiene una pelea con la municipalidad allá en París, con la gente que tiene que ver con aseo y ornato. Él hace 4 años, en su condominio, empezó a plantar por las del flores, ¿ya? El José empezó a plantar flores, plantas de todo tipo, y resulta que ahora le dijeron que tenía que desarmarlo después de 4 años. Y tiene unas flores preciosas. Él incluso mandó un correo pidiendo ayuda, que escribiéramos, que le pusiéramos toda nuestra fuerza para que no lo hagan desarmar algo que es precioso. Y por paradoja, en París la gente está haciendo jardines en los techos de sus casas porque no hay espacio. Por paradoja, en París están haciendo los colgajos de los balcones, ¿ya?, con flores, con plantas, porque no hay espacios. Y este espacio que ocupó un chileno, que de su hábitat donde él vive en su departamento, ahora lo quieren echar abajo. Oiga, se cuece nada en todas partes, ¿ves? Para que no vean que aquí nomás en Chile donde pasan cosas extrañas. Y a propósito de cosas extrañas, volvemos a decir que no queremos autopo ni a Biobío genera en nuestra bahía de Concepción. Hay que mojarse el tambembe, buscador, ¿ya? Hay que mojarse el tambembe. Antes de noche hubo unas barricadas entre Penco y Lirquén en protesta contra esto que nosotros creemos que va a ser nefasto para la población. Nos juraron de guata que cuando se creó esa nueva empresa en Nueva Aldea, no iba a haber contaminación, ni iba a haber ni un poquito de problema para los agricultores. Pregúntenle ahora, ¿ya? Pregúntenle ahora si tienen o no tienen problemas. Ay, estas cosas que pasan. Lo importante es que usted, amiga, y usted, amigo, se entere. Gracias, Lucila. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por lo que me compete y por tu saludo del día viernes. Pero como yo le reitero, si los profes empezaron a celebrar viernes, sábado, no, sí. Pero hoy día es el día oficial. Hoy día es el día oficial. Así que gracias a todos los amigos, a todas las amigas que nos han saludado por los diferentes medios. he recibido llamados telefónicos, he recibido estos famosos, ¿cómo se llaman? Bueno, mensajes que he recibido de todo un poco. Y lo mejor, el cariño de la gente en terreno mismo. En este terreno que aquí es de harto que desear, pues. Cuando llueve, oiga, no hay por dónde pasar de un lado a otro porque está anegado todo. Verdaderos ríos cruzan, son las calles de Concepción. Hoy día no me ha tocado salir fuera de mi puebla. Espero que mañana, con el tiempo, ¿no es cierto?, amaine todo el rigor de las lluvias. Necesitamos las lluvias, las necesitamos con urgencia. Pero no, ábrala ya, esto va por San Pedro, por la cresta, mandó con balde la agua para abajo. A eso no se hace. Vamos a la música y seguimos conversando. Una de la tarde, 40 minutos. Las capitalinas estaban, por supuesto, poniendo su voz, su talento, en este día especial en que celebramos también a los profesores. Bueno, saludo a mi hermana profesora, jubilada recién hace un par de meses, y espero que le llegue algún día la famosa deuda histórica y que no vaya a perecer como tantos otros maestros que esperando, llegaron a su día final y no recibieron la famosa deuda histórica. ¿Quiere saber de dónde viene? En otro programa se lo vamos a explicar. Saludar a mi hijo, a mis primas, a mis sobrinos, todos ellos profesores, cumpliendo una labor bien especial en el sentido de formar a nuestras nuevas generaciones. A mi hijo por haber encontrado el nicho en donde está feliz desarrollándose como ser humano. Le cuento que él también es fotógrafo, como camarógrafo, diseñador, las tiene todas. Pero donde encontró su nicho fue en hacer clases y es un chef de armas tomar, hace clases de cocina. Es harto maceteado, debe estar midiendo como 120 kilos. Ah, no es medida esa, no, si es medida, ¿ya? No tiene un pelo tonto, me está quedando pelado tanto con él. Pero está en su vocación, está en lo que él quiere, en lo que él ama. Y recientemente fue saludado por todas estas cosas que hacen en Talcahuano, porque él trabaja en Talcahuano. Por estas grandes cosas de muestras que hacen con su con sus alumnos, encuentros internacionales, ha participado, en fin, está en lo suyo. Una prima que ya jubiló también, profesora de inglés, que anda a patas con la águila porque la jubilación, como ustedes saben, pues ya, para qué voy a entrar en detalle. Mi sobrino, profesor orientador, que fue tanto lo que sufrió con unas últimas decisiones que decidió renunciar a la pega hace un par de meses y ahora está intentando hacer otras cosas. A todos ellos, un saludo especial. Vengo de una familia que tengo una prima por allá, por Coronel también, que es profesora, ¿ya? Y a todos ellos mis saludos, mi respeto, porque sé lo que es enseñar, sé lo que es ser mal pagado, sé lo que es preparar las clases, sé lo que es sentirse muchas veces incomprendido con lo que uno hace. Pero no hay cosa más linda que recibir las felicitaciones de tus pares y las felicitaciones de tus alumnos en un momento determinado. Por eso, feliz día, profesores de mi país. Feliz día a todos los amigos y amigas que ejercen la profesión de ser maestros en el aula, a todos aquellos que sin ser escueleados como yo, ya cumplimos las labores en la parte cultural. No es fácil. Nos cuesta a veces muchos años de leer, de estudiar, para poder volcar los conocimientos del área cultura tradicional. Es una de las cosas más difíciles. Y a propósito de eso, Delfín Guillermo Ormeño se nos fue esta semana. Gran amigo, maestro, profesor, ¿ya?, que partió hace muchos años atrás allá en Yumbel. Estaba radicado ahora en Chiguayante. La familia Ormeño, sí, por los cabros, los ormeños, los mellizos que cantan en la plaza, ¿ya?, los que arrancan de los carabineros, son hijos de él. Tiene una hija que es profesora, tiene un hermano que es taxista, pero todo folclorista. Se nos fue antes nomás. Ya nos estará esperando por allá con los temas recopilados por él, del cual yo tengo algunos. Sí, del cual yo tengo algunos que aprendí en la Escuela Nacional de Folclor. Ahora, a propósito de Escuela Nacional de Folclor, de esa escuela antigua, ¿ya?, que no tenía marca registrada, pero que se trabajaba muy bien, y donde también sufrimos mucho los que allí participamos, primero como alumnos, después como docentes. Un saludo grande a la familia Delfín Guillermo Ormeño, porque ahora él está descansando y ustedes también. Vamos a la música y no nos vamos a poner tristes. Una de la tarde, 47 minutos. Pa' parrear me gusta el cuerpo. Los Cabos de la Cueca. Los Cabos de la Cueca estaban hoy día entonándonos algunos de sus temas. Hemos tenido un variado tránsito por lo que es la cueca, ¿ya? Los Paleteados del Puerto, los del Lote, los Chinganeros, los Arrabaleros, las Capitalinas, ahora los Capos de la Cueca. Decir además que en lo personal me agrada a mí la cueca brava. Yo vengo trabajándola desde muchos años. Ya les he contado otras veces cuando uno de los sobrinos de Violeta Parra, hijo de su hermana, hijo de Hilda Parra, ya me enseñó algunas cuecas que siempre han estado en mi repertorio desde el año 66 del siglo pasado. Cuecas bravas, cuecas choras, como le quieren llamar, porque al fondo es lo mismo. Los viejos Parra le pusieron chora porque ellos eran choro, decían, ¿no? Claro. Decirles, por ejemplo, que estas cuecas a mí en lo personal me gustan. Me gusta bailarlas, ¿ya? Me gusta bailarlas. Y les cuento así para callado que estoy tratando de convencer al Didier que se venga un día domingo aquí a Concepción, porque ahora está en Los Chillán. Y hagamos un programa juntos, ya un programa juntos donde él pueda recitar, pueda cantar, pueda, no sé, hacer el caño, ¿no? Lo que él manifieste en relación a folclore, por supuesto, ya adivinanza, chascarro, y contarnos un poco de su vida andariega, ya de todos los lugares que ha visitado haciendo clases de acordeón piano, por ejemplo, o de instrumentos trinos. ¿Ya? De todos los concursos en los cuales él ha participado, o de las amenizaciones con los diferentes grupos que ha formado. Ahí hay un buen elemento, oiga, que es medio desconocido para los folcloristas, y que por supuesto aquí en nuestra radio nosotros le vamos a dar lo que corresponde en cuanto al lugar se merece. Recordarnos cuando hacíamos clase allá en Maipú, Santiago, en el recuerdo del ENAFO, ¿ya? Del ENAFO, que no es histórica, no es marca registrada, pero que es la Escuela Nacional de Folclore, que durante tantos años trabajó aquí en Concepción. Decirle a mi amigo que él hoy día está pasando por un periodo de hacer cosas que a él le gustan, y eso es bueno. Y más aún, si tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacerlo con amigos, ¿qué mejor? Espacio, su radio, le da el, entre comillas, espacio. ¡Vamos a la música! Y ahora nos vamos al Campeonato de Arica 2010. Oye, ¿quién está tocando la guitarra? Parece que es el Torito. ¿El Torito Martínez? No, si tiene guitarra ahora, po. O sea que aprendí a tocar entonces. A ver. Oye, Ponce, ¿y sabéis por qué aprendí a tocar tan bien? Ay, ¿por qué, compadre Carlos? Porque más lo que lo pelaron allá en Arica, porque nadie le quiso prestar una guitarra. No, porque el compadre Ibañez se la quería prestar. Pero el Marcelo Pérez decía que no. Ay, era. No, Juanito también quería que le prestáramos. No, se están riendo ya. Con el petitorio, ¡ah! Y el toro que el valle, Marcelo con Juan Tomar, una guitarrita bonita cueca dedicada al Torito Martínez. Martínez, un amigazo que recorre también todo el país haciendo las presentaciones en los diversos estamentos de lo que es campeonato de cueca. Ya tiene dos discos también, ya sacó dos discos, uno de los cuales se lo dimos a conocer el año pasado, un parte de él. Pero yo estoy hablando de mi amigo Didier González, y me encanta hablar de mis buenos amigos, sobre todo cuando dejan huella en lo que hacen. Le recuerdo, por ejemplo, haciendo clases en la Escuela Nacional de Folclore, ya lo dije, pero también sé que ha viajado al sur. Oigan, los extramuros vaya para el sur. Y de allá se ha vuelto y ha hecho clases en Barnechea, en Santiago, por ejemplo. He andado en el norte. Entonces, él tiene mucho que contarnos, mucho que decir acerca de sus andanzas como profesor de ese bello instrumento que es el acordeón piano. Tiene que contarnos de su paso por Las Tunas en Concepción. En un momento determinado en que Las Tunas en Concepción estaban de capa caída, llegó él a inyectar y subió y hubo como 5 o 6 grandes tunas y estudiantinas, 2 o 3 en Concepción. Participó en lo que la mente me recuerda, hijo guaso, en eventos allá en el norte con estudiantinas. Sí, pues. Entonces lo estoy convenciendo y me dice que tengo que hablar con sus asesores para ver si lo traen a Concepción y que cobre barato el desgraciado para que venga a Concepción y pueda estar con nosotros una hora aquí en nuestra radio y nos cuente de viva voz cuál ha sido su participación en estas lides de la cultura tradicional. Creo que es importante escucharlo de él. Ahora que si me quiere llamar ahora al tiro, ¿qué hora es? ¿Falta cuánto? Ah, falta el chemito, no gaste plata, compadre, para el otro domingo. Al 22-22-363, ¿no es cierto? Y copuchamos al aire. Pero mejor el otro domingo y lo hacemos más coloquial. Quiero decirles, amigas y amigos, como último, que vayan a votar el domingo, donde estén, cual sea su comuna, usted merece estar representado, merece estar representada. Y no hay peor cosa que la no hacer lo que corresponde. No alegue después si entre cuatro paredes le eligen a la autoridad. Ejerza su derecho, vaya a votar. Y en el caso nuestro, vaya a votar informado, porque nosotros le estamos informando. Mañana lunes a las 20:20 horas, el programa Concepción 2020. Y el próximo jueves, el último programa, también Concepción 2020. En la conducción van a estar don Víctor Vivallo Pontoni y un servidor, Omar Saavedra Burgos. Y recordarles que el próximo domingo vamos a hacer igual el programa, ¿cierto? Porque vamos a ir a votar más temprano. Claro. Hacemos el programa y junto con eso vamos a dejar las puertas abiertas para todo el que quiera saludarnos y venga a visitarnos y venga a dar su vuelta, pero con traje, ¿ya? Yo traje una sopaipilla, yo traje una empanada, yo traje un quequito, porque vamos a estar todo el día metidos aquí dentro en la radio. Listo, nos vamos con el último tema musical y les deseo una muy buena tarde a pesar de la lluvia, una mejor semana. Chau, chau, nos vemos, nos cateamos, nos ocultamos el próximo domingo. Didier, un abrazo. René, cuídate. Víctor, de allá somos. Chau, chau. Compadrito, escucha los panderos. Pero no, compadre, que vamos llegando a la casa de la tía Carlina, oye.